pero no pegan, no apelan más al seguro, digamos, porque no tienen seguros para prevenir o lo tienen en medidas muy escasas que no lo cubren. Pero eso vamos a hablar otro día. En cualquier caso, todos miramos al cielo, los que esperamos que la economía funcione mejor. Y de pronto llovió, tata Dios, digamos, sin ser argentino, digamos, negoció, porque venía mal, y bueno, y tata Dios permitió que cayera un poco de agua. Y todas las versiones sobre la sequía que ya, digamos, quedaban por hecho, algo que efectivamente no era así, desaparecieron. Uno podría decir, y yo lo acabo de decir, es interesante discutir que la Argentina tiene una economía muy primarizada, es interesante discutir las retenciones, es interesante discutir por qué sectores empresarios de punta no tienen algunos recursos técnicos o comerciales, como los que yo he mencionado, o cualquier otro para cubrirse, pero el tema desaparece. Si no hay caos, no hay noticia. A fin del año pasado, hubo una aceleración de algo que es común en la Argentina, lo que se llama, por ahí un poco rápido, pero para simplificar, fuga de divisas. Tapa de los diarios, gran escándalo, qué sé yo. Desde enero, desde antes, ya de fin de diciembre, el Banco Central recupera posición, se planta y viene juntando, digamos, viene juntando guita despacito, viene juntando unos palitos verdes que no son pocos. No llevo la cuenta exacta, pero creo que acá por febrero debe andar por 1.200, 1.300 palitos verdes en este año. Y guita, eso desapareció. Y uno podría decir, de cualquier forma, la fuga de divisas es un temazo. Digo, en la Argentina hay un problema, digamos, la relación cotidiana que tienen o tenemos las personas con el dólar como reserva de valor. No parece ser gran negocio guardar dólares y, sin embargo, se sigue guardando. El colchón, la plata afuera. Se habla de cuánta guita tienen los argentinos. También me gustaría conversar un poco, saber cómo se sabe tan bien cuál es la plata negra, ¿no? Es decir, cuando se habla de todo lo informal, lo oscuro, lo escondido, hay que ser un poco prevenido respecto a los números. Es medio obvio. Digamos, hay tantos trabajadores informales. ¿Quién te contó? ¿Los patrones informales te mandaron una nota? ¿Cómo es? Los muchachos, digo, hay datos, están las encuestas de hogares, que yo, pero la gente oculta, digo, también en esos lugares la gente oculta, el propio trabajador informal, por ahí, en fin. Lo que te quiero decir es que hay temas, digo, esta vocación por el caos y por el miedo hace tal vez que perdamos de vista o de nivel debates que son francamente importantes, debates que son francamente interesantes, abordajes que hay que tener. Y tal vez bajamos la calidad de la conversación en algo que se podría sostener mejor, sobre todo porque aunque no se diga y no se subraye, la Argentina tiene una etapa de estabilidad asombrosa, asombrosa en términos relativos comparativos con su propio desempeño. Siempre, digo, la expresión comparada con quién, a mí me parece la base de cualquier análisis. O sea, ¿con qué se compara la estabilidad de la Argentina ahora? Con la estabilidad de la Argentina de antes. ¿Se compara con la de Estados Unidos, con la de Hong Kong, con la de Costa Rica? No. Se puede comparar también, por supuesto, pero quiero decir, una buena marca. Uno puede hacer el análisis comparado con países contemporáneos y el análisis comparado con su propio pasado. La Argentina tiene un nivel de estabilidad política y económica altísimo. Hace bastante tiempo, muy robustecida en tiempo de los gobiernos kirchneristas, y de sustentabilidad y estabilidad económica muy alto. Entonces podríamos por ahí conversar mejor, mirar, no hacer escándalo. Otro temita y casi te dejo en paz. La cuestión esta del boletito, esto, del sube y todo eso. Gran escándalo, también las colas y demás. Y no solo ese escándalo, sino que hay gente que grita porque el Estado tiene información de acerca de a dónde viajas, y entonces parece que estamos con la KGB, en un Estado policial, bajo el estalinismo y qué sé yo. Y uno pregunta si en general hay un consenso creciente en el sentido de que los subsidios deben darse a la demanda. Por lo menos hay unas cuantas personas que así lo piensan. ¿Cómo haces para subsidiar? La demanda no es una cosa vaporosa, una entidad que, digamos, que trae el Espíritu Santo. La demanda son sujetos. Los demandantes son consumidores, ciudadanos consumidores. ¿Cómo haces vos para identificar a los ciudadanos? ¿Cómo haces vos para conceder el subsidio? Tenés que saber quién es el ciudadano, dónde está, dónde labura. Digo, conozco algún lugar, conozco en Francia, no conozco en todo el mundo, y conozco en Francia de forma medio empírica porque tengo amigos. ¿Cómo es en Francia? Es decir, vos sacás un boleto, vos, Viñeschi, que trabajás, digamos, en el Grupo Klein, sacás un boleto mensual, un abono, naranja. Esta Viñeschi le quedaría bien en naranja, está quemadito, nombre Apolinio. la carta orange, el boleto naranja, que es una especie de abono mensual, muy, muy subsidiado, y si laburás, lo llevas a tu empresa y la empresa te reintegra eso. O sea, te reintegra la guita que gastaste en el deporte. Ahora, ¿qué es lo que tenés que probar vos? A, ¿dónde trabajás? B, que vas y volvés desde algún lugar determinado, que usualmente es tu domicilio, así, que lo usás habitualmente. O sea, es decir, entonces, a partir, si todo eso ocurre, la empresa te garpa eso, y luego el Estado subsidia eso. Hace todo eso. Ahora, ¿cómo se subsidia la demanda sin conocer los hábitos del consumidor? Imposible. ¿Cuál es el peligro que tiene el ciudadano medio si va de casa al trabajo y del trabajo a casa o de casa al fulbo o de casa al cine o de casa a un lugar que el Estado no sabe qué? Delirios, delirios. Pero tenemos que gritar, tenemos que excitarnos, tenemos que señalar cosas ridículas en lugar de discutir si está bien el sistema, si no está bien, qué flojito que está el sistema de transporte en la Argentina, cuántas cosas hay para discutir. Si nos calmábamos un poquito, digo, tenemos años por delante. Por ahí, digo, esto, creo que esto conceptual y culturalmente nos cuesta mucho. Tenemos años para discutir estas cosas, por suerte. Que están mal, las que están bien y las que están mal. Y las que están regular y las que están en tránsito. Entonces, si bajamos un poquito el tono, si la discutimos un poco más tranquilo. Digo, si no nos vamos del campo cuando empieza a llover, que es el momento más lindo. Si no abandonamos el tema de las reservas y las divisas cuando la situación no es caótica, por ahí empezamos a entendernos un poco mejor y a entender un poco mejor, digo yo. Gabriela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por estar acá. No. Comenzamos diciéndole cómo se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al 0810-222-0870, nuestra línea nacional, al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país. Y también al 4999-8700. Dos cuestiones dignas de señalarse, dos retornos resta. Tallantes, Nora Beira, que está acá, y ya la vamos a escuchar, y Analía Pinat, nuestra operadora fetiche, que se ha venido muy, muy, muy, muy, muy producida. Muy, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Lente de contacto? ¿Cómo es? ¡Eso! Lente de contacto, formidable. A las dos, bienvenidísimas. Y como estamos muy ingeniosos, pensando mucho, laburando mucho, con mucha capacidad, la consigna musical para los temas de esta semana es el carnaval. Nos rompimos el mate. Dijimos, vamos a hacer un gran esfuerzo. Hicimos un retiro espiritual durante el fin de semana pensando esto. Llegamos a esta conclusión originalísima. Temas vinculados al carnaval. Vos sabés que esto es libérrimo. El carnaval, los disfraces, los amores, los romances, el bullicio. El pomo. Inclusive. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 39 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. Pública. La radio pública tiene talento. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Nora Beiras. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, acá de regreso. Bien. De regreso en el escritorio repartiendo chocolatitos. Muy bien. Muy ricos. Te escuchamos, una entradita, Nora. Una entradita. Bueno, la verdad es que la semana pasada, por ahí tengo una especie de default con el tiempo, pero el jueves fue como un día estando afuera del país y mirando, ojeando los portales al volver de la playa. La verdad que era muy fuerte ver, por un lado, la decisión del gobierno español, del Poder Judicial español, de inhabilitar directamente, truncar de por vida prácticamente la carrera judicial del juez Garzón, que es un ícono de la justicia universal. Yo pensaba, creo, algo que hemos hablado muchas veces, pero es un juez de instrucción, Garzón. Mm. Es decir, para mí lo más relevante que hizo ese hombre fue poner en evidencia, si se quiere, a todo lo que no hacían los otros, ¿no? Porque no era un puesto de un alto tribunal, sino que era la primera instancia de la justicia. Y este hombre se fue abriendo, fue capaz, con mucha audacia, de permitir abrir caminos y llevar adelante investigaciones en el tema de derechos humanos que cambiaron directamente el derrotero de la justicia en varios países de América Latina. Y por otro lado, internamente, que fue, me parece, lo que determinó el derrotero de su carrera política, o la decisión corporativa del Poder Judicial de truncar la carrera política de Garzón, que es ver cómo se financia la política, qué intereses hay detrás de la cáscara de discursos que sostienen, y sobre todo los partidos de derecha. Me parece que esto fue el punto que no se lo bancaron más, lo estaban esperando, lo estuvieron esperando durante mucho tiempo, un hombre que había sido amenazado, literalmente amenazado, por todos, desde la guerrilla de la ETA hasta los grupos de narcos de Galicia, hasta las fuerzas parapoliciales que en su momento había denunciado, los famosos GALC, que había puesto en práctica el gobierno socialista español. Hay que tener en cuenta que Garzón llegó a ser funcionario, había dejado la justicia y llegó a ser funcionario del Partido Socialista Español con Felipe González, un interregno que duró muy poco y terminó muy mal, digamos, porque siguió investigando a pesar de los intereses políticos del PSOE en ese momento. Y creo que cuando se metió directamente con dos temas cruciales, como es el financiamiento de la derecha política en España y, por otro lado, la revisión de los crímenes del franquismo, que están absolutamente entroncados, ¿no? Dos ríos que convergen en una decisión de impunidad sobre la cual se sustentó la transición española. Bueno, llegamos a esta situación que creo que es una vergüenza para la justicia. Nora Beiras. Néstor Restivo, te escuchamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, Nora. Pero muchas gracias. Estamos todos quemados. Bueno, un par de noticias hubo ayer, me parece, interesantes en el plano internacional, ¿no? Uno fue lo de Grecia, que vamos a hablar en un ratito. Y lo otro fue que en Venezuela ya se sabe quién va a ser el candidato que competirá con Hugo Chávez en octubre. Uh-huh. Y es la primera vez en muchos años que la oposición venezolana, y en general la derecha venezolana tan fragmentada, hizo un proceso interno, una especie de primarias o de internas, y eligió a Enrique Capriles, un tipo muy joven, 39 años, es gobernador de un estado muy poderoso ahí, que es el estado de Miranda, y sacó más del 60% entre los cerca de 3 millones de votantes que hubo. 3 millones, para tener una idea, en la última elección de Venezuela votaron 11 millones, uh-huh, que fue el 60% del padrón. 3 millones no es mucho, pero bueno, fue una interna interesante desde el punto de vista de la oposición venezolana. Escuchemos primero un audio de Capriles y después hacemos algún comentario. La tarea del gobierno es proteger, la tarea del gobierno no es quitar, la tarea del gobierno es promover, la tarea del gobierno no es confiscar, progresar con el impulso del petróleo. Algunos dicen que el petróleo nos da la oportunidad de tener todo lo que querramos. Después de tantos años de espera, nos hemos dado cuenta, pero hoy más que nunca nos damos cuenta, que no podemos depender solo del petróleo. Muchas veces se ha dicho esto, pocas veces se ha hecho algo, o nunca se ha hecho algo. Nosotros tenemos que ver al petróleo como la gran palanca para dejar de depender del petróleo. Tenemos un país donde hay recursos por donde busquemos. Tenemos un país que puede producir todo lo que los venezolanos necesitamos para poder alimentarnos. El tema es que el petróleo es de los venezolanos, para los venezolanos y por los venezolanos. El petróleo no es del gobierno. El petróleo es de los venezolanos. Durante 4 décadas antes de Chávez, y también es criticable Chávez en este sentido, pero 4 décadas los gobiernos del COPEI y de Acción Democrática tuvieron el petróleo y no desarrollaron nada en Venezuela. Uh-huh. Venezuela sufre lo que algunos economistas llaman la maldición del monocultivo, en este caso sería el monoproducto. Hay países, uh-huh, que tienen un solo producto, son muy ricos con eso, pero no logran diversificarlo, industrializarse y que eso genere beneficio para la sociedad. Y lamentablemente se podría decir algo parecido a Chávez. Chávez mejoró muchísimo el panorama social venezolano, uno de los países más pobres de Sudamérica, pero en términos industriales le cuesta. diversificar a partir de la matriz petrolera un esquema más industrial que el que tiene. Pero los gobiernos anteriores, que fueron de varias décadas, la verdad que ni siquiera hicieron el plan social que tuvo Chávez. Bueno, este personaje es un, como digo, un abogado muy joven, 39 años, tuvo una carrera legislativa muy, muy fuerte, y viene a suplir una serie de errores muy groseros que cometió la derecha venezolana. El intento de golpe, sacarlo a Chávez a través del complot en PDVSA, no presentarse a la elección legislativa en la anterior, lo cual le permitió a Hugo Chávez tener el control absoluto de la Asamblea Nacional. Y ahora, bueno, están aprendiendo sus errores, participaron de la elección legislativa la última vez, tienen una minoría ahí, pero tienen algo, y ahora un paso más en esta racionalidad, se unen y eligen un candidato que va a competir el 7 de octubre contra Chávez. ¿Qué van a aprovechar? Bueno, algunos problemas que tiene Chávez después de 20 años en el poder, el tema inflacionario, el tema de la criminalidad, otro tema que viene en realidad de mucho arrastre en Venezuela, y el hecho de que todos unidos y con dos estados fuertes, Zulia y Miranda, con manos de la oposición, tienen alguna expectativa de enfrentar con alguna posibilidad a Chávez. Todavía hay pocas encuestas de cara a lo que va a pasar en octubre, seguramente va a ser un tema que vamos a seguir aquí en Gente de a Pie, sobre todo cuando regrese Fernando Piana. Escuchaba la presentación del candidato, gracias a la producción, que consiguió ver varios cortes, lo escuchamos hablar, un tipo muy articulado, hablando... Él fue líder del Congreso, es gobernador de un estado que es el segundo más poblado, es un tipo con una carrera fuerte y tiene esta impronta juvenil que le arrastra una buena cantidad de votos en los sectores de oposición. Y uno de los ítems del discurso, un clásico, ¿no? Decir, bueno, el petróleo no es del gobierno, los venezolanos versus el gobierno, el petróleo es del Estado, digamos. O sea, que es de los venezolanos... Y el Estado, y el gobierno lo administra, digamos, el gobierno elegido por el pueblo, por otra parte. Pero bueno, es un tópico, ¿no? Todos los presupuestos venezolanos de hace 50 años se basan en el petróleo. Y los venezolanos disfrutan el petróleo. Ah. El litro de nafta está regalado allá. Por eso tienen los botes que tienen. Ah. O sea, que en realidad lo disfruta todo los el mundo. Los botes, dijo. Llamo, los botes, aclaro para todas las personas que son tienen 80 años. Acá para el sector de la audiencia que es más joven que es más joven que Tita Merelo, los botes llaman esos autos grandes, claro, esos autos gigantescos de tipo de automotriz norteamericana. Que, bueno, eso, y claro, tiene unos autazos porque puede, digamos, porque pueden... Todo el presupuesto venezolano en gran parte se basa en el petróleo y de ahí derivan los gastos en educación, en salud, que en eso sí Chávez trabajó muchísimo. Así que me parece una tontería, la verdad, lo que dijo. El petróleo es de todos. Cualquier gobierno que asume un poder que tiene determinado presupuesto, venga este de las hojas del petróleo, de lo que sea, va a usar esos recursos para su política y para la política hacia la población que fue la que lo votó. Pero me parece que está bien la oposición en cuanto, insisto, a racionalizarse. Hacer primarias, elegir candidato, no apostar más al golpe, al boicot. Y se verá a medida que se caliente la campaña cómo sigue el escenario político venezolano. Néstor Restivo. La consigna del carnaval, esa consigna tan ingeniosa y creativa que se nos ha ocurrido, está lanzada, pero mientras van llegando tus mensajes, que los estamos esperando, arrancamos nosotros con uno que nada, sale también con un esfuerzo de imaginación notable, lo ponemos nosotros. Gabriela. Bajada de Agárrate Catalina. El mundo efímero escenario de nuestra pobre Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, habla Ricardo de Martínez. Se quejan de que el gobierno va a saber datos a través de la tarjeta SUBE. ¿Y por qué me pasa que cualquier tarjeta de crédito que yo no tengo me llama a mi casa diciendo que visto mi buen nivel de consumo y qué sé yo, me ofrecen tal cosa y tal cosa, porque usted está, tiene otras tarjetas con tal monto de compra, tal límite, nosotros le mejoramos el límite, y ellos también lo saben? En los convenios, en las propuestas que va a hacer Gmail, para que ya se conoce básicamente, justamente te plantea que te va a hacer ofertas, que te va a hacer propuestas en función de, digamos, de tus intereses y demás. Y los que tenemos Gmail vemos que, digo, yo le escribo, yo le mando una y digo, estuve viendo un elefantito, digo, ya me llegan propagandas de zoológico, me llegan lugares, no, ventas de elefantes, digo, inmediatamente, o sea, es decir, la cantidad de información que tienen los privados es francamente gigantesca. Y bueno, y nosotros nos enojamos tanto porque el sector público lo maneja. Bueno, hablando de datos, tenemos Facebook también. Bueno, después. vamos ya a la casa de, vamos ya con la presidenta Silvina Martínez Porta, con el móvil de la radio pública en la Casa de Gobierno. Silvina. Muchas gracias. Bueno, la presidenta está encabezando aquí un acto donde mantuvo videoconferencias con distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires y del país, anunciando los créditos del Bicentenario. La escuchamos. Fundamentalmente porque yo digo siempre que mientras haya gente que cuelgue un cuadro de él para recordarlo, él va a seguir viviendo en todos y cada uno de esos argentinos que lo recuerdan, porque eso es lo importante, ¿no? Que te recuerden y que te recuerden por las buenas cosas. Y creo que esta es una manera también de justificar el paso por la vida. Con la gente de Ferrum en Pilar, bueno, creemos, además, esta es una empresa muy importante porque además esto incrementa, exportan, no solamente producen para mercado interno, sino que también exportan. 4% de su producción hoy está destinada a la exportación. Van a acrecentar en 12.000 millones de pesos con esta ampliación su exportación y vamos a sustituir importaciones aproximadamente ahora por 3.000 millones, 2.000 millones. En total de programa. 800 millones de dólares en la totalidad del programa. Hoy entregamos, en realidad, los 10 préstamos que acabo de entregar son parte de los 47 préstamos que se integran hoy y que totalizan en el proyecto Bicentenario, del cual Ferrum es una de las anteriores entregas y que ya está en ejecución, 347 proyectos por más de 6.300 millones de pesos a tasas absolutamente muy buenas y por eso se está tomando de esta manera. Y en la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia, que ha sido muy castigado históricamente, estamos imponiendo, y más que imponiendo, construyendo junto al ministro lo que ha sido una instrucción de esta presidenta con respecto a los problemas de la sequía. Afortunadamente, esta sequía que parecía que iba a ser terrible, Dios nos ayudó. Vino mucha lluvia y prácticamente, dicho por las propias cámaras empresarias, el daño es mínimo, afortunadamente, para todos los argentinos, para los productores, para sus familias y para la economía en general. Pero también creo, y esto es lo importante de esta etapa que se inicia, que no podemos, en una actividad tan dinámica, que ha innovado tanto, que es tan importante para la economía del país, seguir pidiéndole a Dios la lluvia y cuando no llueve pidiéndole plata al gobierno. Creo que tenemos que terminar un poco con esto y introducirnos en esta figura que tal vez pasó inadvertida y que es la de la contratación de los seguros multifuncionales contra granizo, heladas y sequías. En este caso, el pago de las pólizas está de los seguros está a cargo del Banco Nación por la crítica situación de el sudoeste, pero esperamos que esta sea una política que cada uno contrate, cada productor, porque, bueno, es decirlo, los otros sectores de la economía, un transportista tiene que contratar su seguro y lo paga él, un kiosquero o alguien que asegura su casa, su negocio, también tiene que pagarlo él, Por lo tanto, los sectores que han tenido tanta rentabilidad y que la van a seguir teniendo porque han innovado, porque han incorporado tecnología, porque han invertido, es bueno que también destinen una partecita chiquita de esa rentabilidad a contratar seguros contra sequía, helada y granizo, para rezarle a Dios por otras cosas, que tenemos que seguir rezándole, pero no para que venga la lluvia. Si viene, mejor. Y si no viene, para no pedirle plata al gobierno, sino tener la previsibilidad que tantas veces se le reclama al gobierno y que tal vez tan pocas veces ejercen desde los propios sectores. La responsabilidad y la previsibilidad tiene que ser del gobierno y de todos los sectores de la economía, y he instruido al ministro Jaguar para que esta política de seguro contra helada, granizado y sequía sea la política a implementar, además a seguir con los planes de riego que estamos desarrollando a través del PROSAP. Somos un país rico, muy rico afortunadamente en agua, así que podemos hacer un sistema de riego importante. Pero el sistema del seguro creo que es la otra, que es la contingencia y que hace a la previsión, y que bueno, y que además el Seguro Nación tiene excelentes tasas para las primas, sin por eso competir con la parte privada, que puede ofrecer mejores tasas, y entonces estar todos más tranquilos y contentos articulando lo privado con lo público. Pero es necesario darle mayor certeza y previsibilidad, y que una parte, una partecita de esa rentabilidad, vaya precisamente a la contratación de seguros. Y hoy estamos, además, en un marco, yo veía ayer domingo, que es los días que más tiempo tengo para leer los diarios, leo El País. No sé si sigue perteneciendo al grupo Prisa El País, o lo vendieron, ¿sí? Porque acá nos dan como caja algunos medios de ellos. Pero mira lo que dicen en España. Ustedes saben lo que está pasando en España. Estaba leyendo, y la verdad que cuando uno ve inauguración de viviendas, ampliación de fábricas, el Estado haciéndose cargo de los seguros de los ganaderos o de los que tienen productores agropecuarios que han tenido dificultades, cuando vemos estos préstamos que estamos entregando y que ahora voy a pasar a detallar, y veo el diario que habla, la reforma abre la puerta a una rebaja general de los sueldos. No dice ni ajuste ni nada, hablan de reforma. El decreto ley autoriza a las empresas a reducir la cuantía salarial. Se ve que esa forma le llamarán allá en España, está entre comillas, así que no sé cómo interpretarlo, por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bueno, acá lo conocemos con otra forma. Te quitan parte del sueldo, como pasó en el año 2013, en el 2001 al sector público y a los jubilados, donde le sacaron el 13%. Aquí se habla de cuantía salarial por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y las organizaciones gremiales, que son su mayoría de izquierda, están pensando en una movilización ascendente. Me llamó la atención porque textualmente dice que pese a ello evitaron convocar a la huelga general y lo dejaron como un recurso a futuro. Qué sortudos que son los españoles, los empresarios españoles, digo, y el gobierno español, ¿no? Que anuncian rebajas de sueldo, despidos masivos y demás, y que los dirigentes gremiales están pensando a futuro en alguna huelga general. Yo digo, suertuda la gente, algunos que tienen mucha suerte. Pero bueno, es un poco en este mundo, porque esto que vemos aquí lo vimos en Grecia, lo vimos en Rumania, donde acaba de caer hace unos días el gobierno, y nosotros seguimos en un programa de crecimiento, de desarrollo, y seguir impulsando medidas activas muy fuertes para ampliar la inversión. Acá la clave está desarrollar cada vez más la inversión, ampliar la producción para que se amplíe también el mercado laboral. Hemos tenido un crecimiento muy importante en las ventas, hemos tenido un crecimiento muy importante en materia de salarios, pero nos hubiera gustado tener también un crecimiento en la cantidad de trabajo, sobre todo del registrado. Si bien estamos batiendo récords del 6,70 en desocupación, lo cierto que en ese 6,70 hay un sector que es un sector que no está registrado y que por lo tanto no cuenta con los beneficios del trabajo en blanco. Aquí, con este plan del Bicentenario, estamos con 347 proyectos, como le decía, 47 estamos entregando hoy por un valor hoy de 581 millones de pesos, con una inversión de 896, porque nosotros entregamos una parte y, por supuesto, otra parte la pone el sector privado. En total, la inversión en este caso es de 896 millones y los empleos creados son de 2.150 nuevos empleos, con un aumento en exportaciones anuales de 581 millones y una sustitución de importaciones de 275. Y lo que es más importante también, la distribución entre pymes y grandes empresas. Pymes están, hemos entregado hoy en total, ya en el programa, son 273 pymes y en el caso de hoy son 20 pymes las que estamos entregando, que es muy, muy importante. Pero me gustaría desarrollar un tema de los que estamos haciendo, porque el sector lácteo, por ejemplo, ha recibido en todo este programa, desde que se lanzó, 166 millones de pesos en total. En el día de hoy, en tres proyectos, estamos entregando 107 millones de pesos al sector lácteo. Es bueno recordar esto, porque además de otros, por supuesto, hay molinería, arroz, siderurgia, gráfica, Vasali, tractores, maquinaria, de todo. Pero yo quiero detenerme un poco en esto del sector lácteo, porque ustedes recuerdan que nos decían que nos íbamos a quedar sin leche, que se cerraban los tambos, que íbamos a tener que importar leche y demás. Bueno, miren, hemos batido récords de producción de leche con 11.600.000 litros durante el año 2011, de 7.951.000 que se producían en el año 2003, un 46% más de producción lechera, con un consumo per cápita, que esto también es importante, de 178 litros por habitante a 210 litros por habitante. 11.000 millones de litros. Ah, perdón, tiene razón, acá me corrige Moreno. ¿Está bien? No, está bien. Si me equivoqué, me tiene que corregir. 11.000 millones de litros, porque si no mañana salían a decir, caímos en la producción, estamos hundiendo, no, nos falta la leche. 11.000 millones de litros de leche, 600.000, impresionante. Con un aumento del empleo también del 20%, y exportaciones que pasaron, exportaciones, o sea, costo argentino a precio de dólar o de euro según donde se exporte, de 295 millones que se exportaban en el año 2003 a 1.717 millones de pesos, de dólares, acá me, hoy me corrigen todo, de dólares, hoy me corrigen todos, ya está bien. Cuando un presidente se equivoca, lo tiene que corregir el ministro o quien sea. Si dije una gansada, es una gansada. Son 1.717 millones de dólares, con lo cual la exportación de leche creció en un 482% y el mercado interno en un 18%. Con lo cual llegamos también a otra de las claves que siempre se decía, que no es incompatible el crecimiento del mercado interno. O sea, no es incompatible que los argentinos puedan tomar más leche, comer más queso, darle más manteca a sus hijos, con que al mismo tiempo exportemos. Acá está demostrado claramente que el crecimiento y el consumo interno, que ha sido exponencial en la República Argentina, no pone en peligro las exportaciones. Al contrario, las potencia, las lleva más adelante como nunca se había dado y realmente estamos muy contentos. En esto tiene que ver también las ayudas que dimos en momentos críticos, como estamos dando esta ayuda en momento crítico al sudeste asiático, al sudeste de la bonaerense. Hoy estoy, no, les cuento por qué estoy así. Estuve, bueno, con algunas reuniones antes que después les cuento. Y entonces te quedan cosas de una cosa y de la otra. El sudeste de la provincia de Buenos Aires, como hicimos en el año, ¿cuándo fue cuando entregamos los 500 millones de pesos al sector lácteo, Moreno? Año en crisis, 2009. Cuando se venía todo abajo, cuando se venía abajo el precio de la leche, nos fuimos a Villa María, me acuerdo, hicimos un gran acto, una de las cuencas lecheras más importantes de la República Argentina, y ahí entregamos, déjame de decir cosas, de Débora, que me distraes. y acá dice, no paga derecho de exportación, cierto. Además, todo esto que se exportó, estos 1.717 millones de dólares, no ingresó un solo peso en concepto de derecho de exportación a las arcas. Fue directo a los productores. Bueno, también es recordarlo, después de tantas cosas que han pasado en este país. Y tiene que ver entonces también con la entrega que hoy estamos haciendo a tres importantes empresas lácteas, una de ellas la empresa Tonuti SRL, que está radicada en Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos, que fabrica leche en polvo, quesos y crema, y esto le va a permitir este préstamo de 15 millones de pesos y medio, duplicar la capacidad de procesamiento de leche e introducir una nueva línea de mozzarella, ya empecé como en el año a vender, para la exportación. Esto le permitirá aumentar las exportaciones en 67 millones de pesos anuales y generarán 8 nuevos empleos permanentes. Esto vemos como muchas veces la cantidad que se invierte no termina generando los empleos, por lo tanto también es importante comenzar a discutir, esto será motivo de alguna otra charla o intervención, cómo se distribuye también el trabajo en la República Argentina y cuáles son los salarios de cada sector para permitir que también haya una distribución del trabajo y no que solamente vía aumento de la productividad se tengan siempre los mismos empleados y no ingresen otros nuevos que quedan en el circuito negro o sin empleo. Esto también es responsabilidad de toda la dirigencia gremial, no solamente preocuparse por los que tienen adentro de su sindicato, sino de todos los trabajadores. Y los empresarios tienen también que entender que no solamente es aumentar la productividad, sino también aumentar la inversión para incorporar más gente, para poder atender más y mejor el mercado interno con las grandes protecciones que tienen en materia de licencias automáticas y toda protección que se hace a la industria nacional sin que esto sea trasladado al precio en virtud de la protección que sufren sobre la importación. Son conceptos que tenemos que asimilarlos, ponerlos en nuestras cabezas, porque son parte de las políticas que el Estado va a controlar. Y bueno, Chiavasa también, que le acabo de entregar un préstamo que también está radicada en la provincia de Santa Fe, que está dedicada a la producción de leche cruda, 22.100 litros diarios produce de leche ese señor que acaba de recibir el felicitaciones por eso, y venta de hacienda y cereales. Y está solicitando 4 millones y medio para incrementar la producción de leche, alcanzando un nivel de 7,5 litros día por animal, 27 de aumento respecto a los actuales niveles. Y se generan también nuevos 10 empleos. Y bueno, otra también, y voy a con la última, la hoy estamos con la leche, porque realmente estamos haciendo en estos tres préstamos, los préstamos más importantes del Bicentenario a la industria láctea, que ha tenido un desarrollo muy importante y queremos seguir apuntalando ese desarrollo. Esta para los sucesores de Alfredo Willinger, Sociedad Anónima, para los que no lo conocen, es propietario, entre otros, de la marca Ilolai. ¿Está mal que diga el...? No. Sino, y Alfredo Willinger no lo conoce nadie. A Ilolai sí, porque lo conocen todos, compran eso. Y sí, te digo, Alfredo Willinger, la gente se queda mirando, ¿qué está diciendo esta? ¿Quién es? Bueno, es Ilolai, que es un producto súper conocido, de excelente calidad. Es una empresa láctea también con sede en la provincia de Santa Fe. Procesa nada más ni nada menos que 470 millones de litros de leche por año, que se transforman en productos de las mejores marcas. Ay, tienen también de Lorenzi, esta no la conozco. Bueno, Ilolai, quesos, en fin. Y solicita precisamente también un préstamo para introducir en sus plantas de la localidad de Rufo y del Trébol un proceso de producción de suero concentrado. Eso es muy bueno. Estuvimos, ¿te acordás, Débora? En Porteña, provincia de Córdoba, en una inversión de Sancor asociados con los dinamarqueses, donde están trabajando con todo el tema del suero y donde ya no desperdician absolutamente nada de la vaca. Antes se tiraba el suero, se tiraba esto. Yo creo que de la pobre vaca no queda nada cuando terminan con ella. Por favor, que no me critiquen los ambientalistas ni los productores de los animales, porque todos toman leche, todos comen carne, en fin. Bueno, y podríamos seguir con cosechadoras de grano, plataformas, hay, en fin, silos, creo que una de las chicas que se acercó, la de camisa blanca, ¿no? Sí, es de una fábrica de silos, que también saben que somos un modelo en el mundo en la producción de los silos, de los bolsas, silos, de los plásticos, también, vos sos silos de los metálicos, silos metálicos, bien, de los tradicionales, así me gusta. Y también de los silos, también somos este modelo en el mundo de los silos plásticos, pero realmente la diversidad con que este proyecto del Bicentenario sigue alcanzando a todos y cada uno de los sectores en esto que es clave para seguir sosteniendo el crecimiento. Tenemos un mercado interno muy importante. El Estado va a seguir sosteniendo la demanda agregada. Necesitamos también profundizar y profundizar aún más la inversión y por eso seguimos con todas estas líneas de crédito y las que vendrán también en el futuro para redireccionar subsidios que hoy y que sirvieron en una etapa y que hoy tienen que ser transformados en fondos de préstamo para que esos subsidios vayan directamente a ampliar la capacidad de producción de cada sector. Esta es la clave de la etapa que viene, ampliar la capacidad de producción de cada sector. Y es nuestra obligación, como Estado, reorientar todos los recursos, no quitar recursos, porque en épocas como las que está viviendo el mundo, quitar recursos al mercado sería casi suicida. Al contrario, hay que optimizar la utilización de esos recursos para que esos recursos sea la garantía de que van no a rentabilidad, sino que van a inversión. Esta es la clave. Nosotros no podemos dar desde el Estado, asegurar la rentabilidad. Lo que tenemos que asegurar es que haya crédito y que puedan hacer la inversión para que haya rentabilidad y luego trabajadores y empleadores discutan sus salarios en esta Argentina, pero también en este mundo que nos rodea a todos y de que todos sabemos qué es lo que está pasando. Por eso estamos muy contentos hoy en estar entregando otros 47 créditos del Bicentenario, viendo cómo uno de esos créditos ya se hizo carne en esa marca tradicional Ferrum, entregando 186 viviendas, entregándole seguros a los productores del sudeste bonaerense, y bueno, y trabajando como siempre para que Argentina siga creciendo con inclusión social, que esa me parece es la clave. Para terminar, me demoré en venir aquí porque estuve recibiendo al actor norteamericano Sean Penn, creo que muchos lo deben conocer, es admirable actor, vino acompañado por un representante del gobierno de Haití, que es argentino, un asesor del presidente Martelly, que es argentino, y él es una de las ONG que está trabajando mucho en Haití. Y me contaba el padre Juan Carlos Molina, que es uno, el sacerdote católico nuestro que trabaja en Chaco y también trabaja, divide su tiempo entre el Chaco y en Haití, está trabajando en una colonia con más de 300 chicos haitianos abandonados de la calle, sin padre, más todos los chicos con los cuales trabaja y jóvenes en el Chaco. Y bueno, me contaba de la situación que está atravesando Haití y estuvimos mucho tiempo viendo cómo se pueden articular. Naciones Unidas destina 800 millones de dólares a la MINUSTAH, que es las Fuerzas Armadas Conjuntas que están actuando allí, argentinos, uruguayos, brasileros, etcétera, etcétera. Una de las cosas que estuvimos abordando, charlando, que había que ir viendo cómo se puede ir recapacitando a sectores de los propios haitianos para que formen sus propias Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, un modelo que estuvimos charlando que podía ser el de Gendarmería, para que toda esa plata vaya paulatinamente, en lugar de dándosela a Fuerzas Armadas extranjeras, dándosela a los propios haitianos para que puedan reconstruir su economía. Por eso me demoré. Por eso Haití, y el día anterior estuve con el sudeste asiático, y entonces, de repente, los años también, pronto voy a cumplir 59, ya, aunque uno tiene lucidez, siempre... Pero a los jóvenes también se les confunden las cosas, cuando vienen por ahí a la madrugada, medio así, te dicen cualquier cosa. Bueno, pero yo digo que es importante que advirtamos en qué mundo estamos y en la Argentina que tenemos. No para decir que somos los mejores o que vivimos en Disney World, que por cierto no nos gustaría tampoco vivir en Disney World porque sería vivir en la irrealidad. Eso es un mundo de fantasía. Yo no quiero ninguna Argentina de fantasía. Me gusta esta Argentina real, que estamos viviendo, en la que estamos construyendo, en la que estamos creciendo con inclusión social. Y yo le pido un gran esfuerzo a todos los argentinos, a los 40 millones, pero en especial a aquellos que tienen representaciones dirigenciales, sindicales, empresariales, sociales, políticas, que esta Argentina real, en este mundo real, la valoremos y, por favor, la cuidemos. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Era el discurso con las palabras de la señora Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. De tanto en tanto la presidenta de los argentinos cambia un poco el formato, no tanto de sus discursos, aunque algo hay, sino también de sus presentaciones, lo que viene haciendo en este año, sobre todo después de su reaparición tras la operación, es este mecanismo de combinar varios actos a través de teleconferencias, lo que le permiten, digamos, plantear una suerte de presencia en muchos territorios sin necesidad de salirse, por lo menos todo el tiempo, acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Casa Rosada. Varios anuncios hizo la presidenta, en realidad son varios hechos vinculados a determinado tipo de créditos o de impulso a la producción, lo que le permitió coordinarlo, bueno, con algunas ideas fuerzas que fue planteando, con un discurso también muy, en el que tampoco faltó mucha asociación libre, que es un mecanismo, digamos, que fue y vino, porque inclusive, más allá del acto, luego al final mencionó una reunión que tuvo vinculada con Haití, hizo otros planteos y demás. En conjunto, lo que habló es de la dinamización de la economía, de que el Estado sigue creyendo en el mercado interno, que el Estado cree necesariamente que debe promoverse la demanda como factor de dinamización del desarrollo local. Hizo la consabida comparación con España y con Grecia, donde ocurren distintas cuestiones. Hizo gala de haber leído el diario El País de España. La presidenta es una lectora sempiterna de todos los medios escritos. Es impresionante lo que lee, la atención con lo que lee, bueno, y cómo recibe, discute o acepta. Mencionó a la pasada un tema que a mí me parece central, que es a ella también, por supuesto a todos, pero que es la cuestión del trabajo registrado, ¿no? Es decir, en definitiva, en la Argentina baja el desempleo, baja la proporción de trabajo informal, pero la proporción de trabajo informal en Argentina es muy alta, y de nuevo, como dije hace un ratito, no sabemos exactamente los números que se manejan, que cruzan algunas otras, que cruzan determinados indicadores, son relativos. Hay una cantidad muy importante de trabajo en negro. Por primera vez desde el crecimiento de los 90 empezó a bajar sistemáticamente, pero queda una proporción muy alta, Néstor. Y como abogado que fui, y como conocedor de esto, uno sabe también tal vez no las grandes empresas, pero en empresas pequeñas, cierto tipo de establecimientos, también hay trabajo en gris. O sea, que es aquel en el cual por ahí las personas están inscriptas y les pagan sobre el mínimo, digamos, y les pagan aportes y todo, o sea, que tienen una base de formalidad, pero que no cobran todo y, por lo tanto, a los efectos jubilatorios, a los efectos de determinada forma de protección social y también a los efectos fiscales, digamos, la cuestión disminuye. Habló de la leche, la presidenta, si uno dice todo lo que habló, digo, va a repetir más o menos su planteo. Y por último, hizo un par de apelaciones a las corporaciones patronales y sindicales, diciendo, de nuevo, como viene diciendo, discutan en libertad, pero sepan en qué país y en qué mundo están. Cada uno, digo, a mí me pareció un mensaje muy delicado en su planteo, digamos, muy poco frontal y demás, pero, y diciéndoles, tienen la libertad de discutir, háganse cargo de sus responsabilidades. Néstor, te escucho. No, sobre este punto del trabajo en negro, ¿no? En estos días que hay renegociaciones paritarias, que se tiran porcentajes, muchas veces se dice, bueno, los trabajadores en blanco en realidad han acompañado el proceso de evolución de precios, o lo han superado en algunos casos, Y eso es verdad, pero es una radiografía que recorta un poco. Justamente el trabajador en negro no recibe lo que logran los sindicatos a través de los convenios, que han sido muy favorables en los últimos años gracias a la habilitación que hizo el gobierno de un mecanismo que se había abandonado, que es el de la negociación colectiva, pero el trabajo en negro no siempre acompaña eso. Y el otro día estuvo aquí en Argentina una delegación de sindicalistas internacionales, me tocó hablar con ellos, y lo que preguntaba mucho era cuánto eran los salarios en la Argentina en las tres franjas, el mínimo, el promedio del sistema y los que están en blanco. Y ahí se ve la diferencia. Argentina tiene un salario mínimo en dólares, lo hicimos así para comparar con los países que estaban presentes, de casi $400. Ese es el salario mínimo en la Argentina y es muy alto, es por lejos el más alto de América Latina. El salario promedio general de toda la Argentina es, grosso modo, en dólares, $1,000. Ese es el salario promedio. Pero si uno le saca eso, los trabajadores formalizados, y se queda con lo que son irregulares, que se entiende que un 30% aproximadamente es lo que está en negro, el salario promedio baja a $800. O sea que como mínimo en promedio son $200, es decir, casi 1,000 pesos de diferencia entre un asalariado en blanco y en negro en promedio. De manera que ese es un trabajo que, pese a las inspecciones del Ministerio de Trabajo y el avance que ha habido, me parece que todavía hay que seguir luchando mucho más. Sí, una cosa que siempre se dice y siempre hay que decir, es decir, el trabajo en negro no es un trabajo en negro, el trabajo informal no es una potestad empresaria, y obviamente los trabajadores informales tienen los mismos derechos que los trabajadores formales, lo que pasa es que se los birlan. Uh-huh. ¿No? Porque a veces dice, bueno, este aumento rige para los trabajadores en blanco. No es así. Todos los aumentos rigen para todos y los empresarios curran, y los trabajadores a veces admiten en su sometimiento, digamos, en la dificultad que tienen para dar toda la pelea y la necesidad, digamos eso que le metan la mano de bolsillo. Pero eso debe decirse bien, porque es decir, la informalidad es una ilegalidad patronal. Absolutamente. Te quería decir un ratito más, porque vi muy activo ahí al secretario Moreno corrigiendo a la presidenta. O sea, es que Moreno está por viajar a Angola, ¿no? Es un país africano, se va el 2 de marzo. Ya se acabaron los pasajes para el primer charter. Va Timerman también, ¿ah? Va muchos, y sobre todo muchos empresarios. Ajá. Han abarrotado hoteles enteros en Angola, y un poco lo que se dice es que, porque hablaba de la leche, la presidenta argentina está mejorando muchísimo las exportaciones de leche a Asia, China, la India, etcétera, y con Angola algún esquema de importar petróleo. Angola es un gran productor petrolero, un esquema similar al que tiene Argentina con Venezuela, pero se abriría otra ventanilla, a cambio también de alimentos, y Argentina tiene ahí en Angola un mercado muy muy bueno para sus propios alimentos, así que todo lo que es la cuenca lechera me parece que está desde hace ya muchos años en un momento de bonanza, gracias a estas exportaciones que hace Argentina, que, como dijo la presidenta, no afectan para nada el abastecimiento interno. ¿Nora? No, me parece que en ese popurrí que implicó el discurso con los anuncios y las descripciones de distintos aspectos de la política nacional e internacional, también fue muy clara en esa advertencia a las actitudes que toma el sindicalismo frente a las condiciones reales de la economía en comparación con los otros países del mundo, ¿no? Al citar ese artículo del diario El País, me parece que apeló a ironizar sobre, bueno, qué suerte tienen los gobiernos que ajustan, despiden, reducen, y los movimientos sindicales lo que hacen es pensar cómo van a reaccionar. Parece que es el trasfondo, o es otro round más de esa pelea que sigue sin todavía sintetizar con la CGT. Sí, los discursos es recurso de muchos oradores. La presidenta lo usaba más antes, ahora menos. Usar las comillas, ¿no? Decir, entrecomillar lo que se dice marcar, hacer con el gesto, bajar, digamos, el índice y el mayor de cada mano, de las dos manos, indicar que uno está hablando con comillas. Lo de la suerte debe entenderse entre comillas, porque la Argentina tiene la suerte de tener una sociedad civil activa y resistente. Digamos, tener un gremialismo que patalea es una suerte, y lo que pasó, la pérdida de derechos durante la dictadura, por razones evidentes, durante el menemismo, en situaciones más complejas, un gobierno democrático, digamos, pero que había un disciplinamiento muy grande, fue una catástrofe para Argentina. O sea, si hubiera habido más protesta, no digo la dictadura, está fuera de la conversación. En los tiempos de la democracia neoconservadora, si hubiera habido una capacidad de resistencia mayor, nos hubiera ido mejor a todos, digo. Es decir, que la Argentina haya tanta capacidad de protesta es una dificultad cotidiana, pero en realidad es un beneficio, y por eso la Argentina está tan arriba en tantas cosas. Claro, ahí el desastre había sido la desocupación, que da miedo de protestar, y en momentos como este, en que hay crecimiento, se sienten más útiles, más necesarios los trabajadores, y se animan más a pelear. Sí, en general, digo, está visto en muchos lugares, también la malaria hace bajar los brazos, asusta, baja, puede o da lugar a situaciones revolucionarias o de protesta encendida, pero es más difícil el planteo reformista y la organización porque cunde el temor, o sea, es disciplinadora. La malaria es disciplinadora, en situaciones mejores la posibilidad de disputar es mayor, y esto es lo que encontramos hoy día, por suerte, creo yo. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde. 26 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Identidad. Fin espacio publicitario. Para estar bien informado, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos con los temas musicales de carnaval. Están llegando ya pedidos, lo que pasa es que esto toma un tiempito. Hay que buscarlos en la discoteca y demás. Por ahora el segundo nuestro, y si se quiere el conductor, ¿qué le gustó? Bueno, este, ¿cuál es? Es Bate un parche de Mossi y el Murgón. Escuchalo con atención. Y la barriada se estremece, la emoción y todo el brillo volverá. Bailando en las veredas otra vez, el viento trae los versos de un nuevo carnaval. Con el paso trasnochado en la tarima, el murguero cuelga su alma en el... Por ahí aparece el Beto, solas, escuchátelo. Dibujando la alegría con los pies, se encienden en el aire las luces del sartén. Que esta noche vuelvan los recuerdos, la ilusión y el asombro del ayer. Cuando gracias al calor de esta barriada, una burla comenzó a nacer. Y otra vez estamos con ustedes, el hechizo de este encuentro crecerá. Que siempre bajo un manto de guirnaldas, nuevas voces este canto alumbrará. Porque siempre bajo un manto de guirnaldas, nuevas voces este canto alumbrará. Y aquí están estos murgueros, estirando el corazón hasta convertirlo en un parche, dibujando la alegría con los pies, para que nadie te diga nada si se te va la mano, pibe. Y sumando, siempre sumando. Con el paso trasnochado en la tarima, el murguero cuelga su alma en el vaivén, dibujando la alegría con los pies. Se encienden en el aire las luces del sartén. Siempre bajo un manto de guirnalda, nuevas voces este canto alumbrará. Porque siempre bajo un manto de guirnalda, nuevas voces este canto alumbrará. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, Juan Fel. Sí, tiene razón su editorial. Hay que correr los jarasca y pensar en los asuntos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ley 26.659 que aprobó el Poder Legislativo por unanimidad el 16.3 del 2011, por lo cual las empresas que trabajan alrededor de Malvinas no pueden trabajar en el continente, ya sea financieras, de servicio, petroleras, lo que sea? Néstor Borri, por una letra no es Néstor Borro, pero sí. Es Néstor Borri. Los mismos que creen que la SUBE es una herramienta de la Gestapo son los que mes por medio proponen para las políticas sociales registros únicos de beneficiarios, certificados de pobres, y no dudan en proponer que los vulnerables lleven un tatuaje de tales para no confundirlos con los vecinos ciudadanos. Gente de a pie, buenos días, Antonio de Celina. Para los paranoicos de los datos para la tarjeta SUBE, cuando abren algo tan sencillo como una caja de ahorro, hay que colocar también el nombre del padre, de la madre, y si viven o no viven. Un abrazo, hasta luego. María Acosta dice en el Facebook, hola, bienvenida Nora y aguante la Catalina. Hola, buenas tardes. Hoy Nora, está Nora. Lo que pasa es que empezó el programa y empezó la estrella, nuestra estrella, la presidenta, así que bueno, no, la verdad que ya no escuché la voz de Nora. Qué bueno, Nora, Mario, Néstor y todo ese gran equipo, qué bueno que venga John Penn, pero es John Penn el humano, el solidario, el que tiene humanidad, el que tiene solidaridad, qué bueno, eso es hermoso que nos pueda pasar en nuestro país. Nora, qué bueno sería hacer una nota de John Penn para Página 2. Caminando las noticias, gente de a pie. Más de cuatro van a querer hacer una nota a John Penn, digamos, por razones varias, digo. No está nada mal la propuesta de nuestro oyente. No está nada mal. También la gente de espectáculo va a querer trabajar con eso. Qué pedazo de actor y qué películas, qué personaje que ha hecho John Penn, ¿no? Digo. Pensé que la primera que lo hizo famoso en el mundo fue Madonna, que era su mujer. Claro. Y decía, es muy buen actor, ya van a ver cuando actúe, muy buen actor. Tenía razón. Claro, pero uno, digo, sí, sin esforzar nada, digo, de pura memoria, y en verdad uno tendría que hacerse una wiki o algo, una recorrida rápida, pero digo, el papel que hacen Carlitos Way, ¿no? La película de Brian De Palma, un abogado, que es el abogado del que es un abogado sátrapa de la mafia, que el tipo se da con todo, que cae en una locura, que termina en una locura de matanza. El personaje que hace con Susan Sarandon en Dead Man Walking, ¿no? El condenado a muerte que dialoga con la monja. En la película de Clint Eastwood, en el Río Místico. Sí, más aquí también Mi Nombre es Sam, donde hace esa, también interpreta corporalmente muy bien, ¿no? Claro, a ese padre, un padre con deficiencias, limitaciones. Sí. Contanos. Sí, es un padre que tiene limitaciones, una discapacidad mental, y tiene una hijita que, bueno, y la hija quieren conservar la potestad, y bueno, y ahí interfiere una abogada, pero ese personaje que hace es conmovedor. Hay un tramo, es fantástico el personaje, sí. como lo hace, el tipo se basta para laburar en un café, en uno de esos cafés de cadenas, como puede ser Starbucks o cualquier otro. Y hay algo notable en esa película, bellísimo, que pasa que la nena, que es una nena, digamos, normal, por decir así, que no tiene inteligencia superior, la nena se estanca en su conocimiento escolar, en su rendimiento, porque en un momento se da cuenta que no quiere superar al papá. Claro, no quiere saber más que el papá, y entonces eso le plantea un problema en la escuela. Y él le tiene que explicar en su enorme ternura, y bueno, que ella tiene que ser ella, y tiene que aprender. Es una película recontra conmovedora. Vamos. A ver cómo se ingenia Néstor Restivo para pasar de esto a Grecia. ¡Vamos, Néstor! Bueno, no recuerdo si John Penn habló de Grecia, pero es un hombre muy comprometido con los temas, por eso, con Malvinas y con tantas otras causas mundiales que ha tomado partido. Y seguramente si le preguntan sobre Grecia va a estar en contra del ajuste que aprobaron ayer en el Parlamento, pero la verdad que es un ajuste muy, muy grande. Hizo bien el enganche. Gracias, Sergio. Un amigo. Propiciado por el primer ministro conservador que tiene Grecia, Luca Papademos, y sobre todo auspiciado por la troika del FMI, el Banco Central Europeo y las autoridades de Bruselas. Hubo 200 votos a favor, el tipo de la socialdemocracia o del Partido Conservador, que son los que apoyan este gobierno, no votaban, lo expulsaban del partido, de hecho expulsaron, y no solo eso, sino que le prohíben participar en nombre de su propio partido en las legislativas de Grecia, que van a ser ahora en abril. Va a haber adelanto de elecciones, ya está confirmado. Hubo 74 que votaron en no, que es la izquierda griega. Recordemos que este gobierno de Papademos, esos típicos gobiernos de crisis como el que hay en Italia, donde no se acude a una elección, sino un acuerdo. Un acuerdo de partidos. Un acuerdo de partidos, y se elige un ñato, generalmente, digo, en estos casos, en medio de esta crisis, usualmente de derecha, representante de mercado, pero digo, con una especie de legitimidad popular cero de movida. Sí, sí, no, es cero. Y este hombre, bueno, como igual que el primer ministro de Italia, Mario Monti, sí, o Mario Draghi, el presidente, sí, del Banco Central Europeo, son gente que ha estado en Goldman Sachs, que es uno de los bancos que ha recobrado más fuerza a partir de la crisis financiera, mientras otros cayeron, Lehman Brothers, Merrill Lynch, el Goldman Sachs, igual que Bank of America, y otros tomaron mucho poder. Es un banco que está presente en muchos lados, incluye en la Argentina, es el socio minoritario del grupo Clarín, pero no tiene tanto peso aquí como banco, pero en Europa sí, domina prácticamente media Europa hoy el Goldman Sachs. Bueno, el tipo este, que como bien decís, Mario, es un jefe de gobierno de transición hasta abril, vino para esto, para hacer este ajuste. Mientras afuera en Atenas y en muchas otras ciudades había un descontrol y una protesta muy muy fuerte en contra de este ajuste, que ahora lo vamos a detallar, pero que lo que intenta es que a cambio de esto la Unión Europea y el FMI le sigue dando dinero para que siga pagando la deuda. Esto es recordar un poco aquella sesión parlamentaria en Argentina de diciembre del 2001. Recordaría un antes, cuando Cavallo dice déficit cero, porque además se aprobó otra ley ayer que dice que cada peso de impuesto que recauda Atenas, lo primero es pagar deudas. Todo lo demás no importa. Primero, cuando se pague eso, recién ahí va a empezar a pagarse lo demás. Por supuesto, eso no va a llegar nunca y por lo tanto vino el recorte. Bueno, el déficit cero en la Argentina era igual, no se podía tener más déficit. Y después vino aquella famosa sesión de diciembre cuando los legisladores argentinos aplauden el default. Acá era igual, o era default, porque si Grecia no acepta este dinero no tiene con qué pagar, o era este suicidio lento, que es que cada vez le dan más plata para que pague la deuda. La deuda griega es de 350 mil millones de euros, un PBI de algo más de 200 mil millones de euros, es decir, mucha más deuda que PBI, y pagos de aquí hasta los próximos dos años por 130 mil millones de euros. En dos años tiene que pagar todo eso. El miércoles, lo que es interesante también, o sea, pasado mañana en Bruselas, se va a validar este ajuste. Y lo que se va a validar, que esto es otro paralelo con Argentina, si esa guita que le dan a Grecia se la van a dar a Atenas, cosa que no va a ocurrir, o la manejan directamente desde Bruselas. Y me recuerda a Argentina porque seguramente, si tiene memoria, recordarán a Rodiger Dornbusch, un hombre que después murió, amigo de Cavallo, que decía que Argentina había que gobernarla desde afuera. En 2001 dijo, bueno, nosotros vamos a gobernar Argentina, nosotros somos los bancos, el FMI. Y esto es lo que hizo Grecia ayer, aceptar que este dinero que le van a dar no pasa por Atenas. Lo maneja directamente Frankfurt, Washington y Bruselas, y entonces van a ir disponiendo, darle este tramo de crédito para que Grecia, como digo, pague las deudas primero antes que nada. Y con lo que le quede, que se maneje. Ahora, como le queda poco, tiene que reducir el 20% el salario mínimo, que ya es bajo en Grecia, hasta llegar a los 586 euros. Recortar el 25% de todos los salarios, públicos y privados. Recortar el 20% de las jubilaciones que superen los 1.000 euros. 1.000 euros en Europa es como una barrera psicológica, por eso se habla de los 1.000 euristas. Lo mínimo que necesitas para vivir en Europa. Un matrimonio joven en Europa que gane más o menos 1.000 los dos puede vivir, porque con 1.000 pagan el alquiler y con los otros 1.000 viven. Si le quitan eso no es ni pobreza ni indigencia. Es un umbral. Es decoro de supervivencia de clase media baja, digamos. Por eso, es como un umbral de ese sector social. El que gana más le recortan el sueldo. Privatizan empresas, la joya de la corona ahí es la compañía eléctrica, y esperan recaudar 50 mil millones de euros, y despiden otra vez a 15 mil trabajadores del Estado. De aquí al 2015 está previsto despedir a 135 mil trabajadores del Estado. Finalmente, el recorte principal está previsto que sea en salud, y se habla de un recorte anual de 3 mil millones de euros. En realidad se van a ir muriendo. Claro, se van a ir hundiendo. Ya hace 5 años que Grecia no crece. Desde el 2008 inclusive, hasta hoy siguen bajando su producto todos los años y este año 2012 se prevé una baja del 5%. Sin embargo, cuando hacen este ajuste dicen, no, lo hacemos para después crecer. Bueno, esto de acá lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? El desempleo está en el 21%. Y fuera de los números, me parece, para cerrar, es que lo que se está dando en Europa, lamentablemente, es otra vez este esquema de centro-periferia, como había antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algunos países fuertes de Europa y una periferia que se había logrado equilibrar un poquito más, sobre todo los países de Europa del Este, porque Hungría, Rumania, otros países viven crisis semejantes, o Grecia respecto de Alemania. Y un poder, justamente en el país de España que se nombraba recién, hoy hay una nota muy linda, o sea, donde dicen que en Europa se habla del Mercosur o del Merkel, sí, que son los que mandan desde el punto de vista político, mandan los bancos. Pero sus agentes políticos son Angela Merkel y Sarkozy de Francia, y esta dupla es la que otra vez se puso en el centro. Inglaterra como que se corrió, tomó distancia, además, aparte no tiene, no está adherida al euro, sí a la Unión Europea, y los otros países sometidos, por un lado al chantaje de este centro-periferia desde el punto de vista político, y desde el punto de vista financiero, sometidos al chantaje de los bancos, que son los únicos que ganan con este ajuste. Lo hice ayer en el diario, me repito porque es un consejito, me parece que es un consejito que vale la pena. Hay un novelista griego, autor de novelas policiales contemporáneas, se llama Márcaris, que ha inventado un detective, un investigador, que es un comisario, el comisario Jaritos, por lo menos se escribe así. Comisario Jaritos es, a diferencia de otros detectives de novelas, de estos investigadores, no es esos tipos, esos personajes muy particulares, muy extraños, muy ajenos al hombre común, como fueron sin duda, como eran Sherlock Holmes, o Hércules Poirot de Agatha Christie, o Marlowe, que son tipos particulares, grandes personajes en sí mismos. Es un tipo familiero, digamos, un tipo tiene un hogar, uno podría decir tipo. El hombre está muy preocupado por la carrera de su hija, que estudia, lo que a él le gratifica mucho, en el momento la chica se recibe, por los novios de la hija, se pelea todo el tiempo con la esposa por lo que le da de comer o no le da de comer, la comida que él prepara, está muy pendiente de que haya buenas medialunas para su desayuno. Es un tipo normalito, digamos, con todo, y transcurre en la actualidad todas las novelas, se han conocido cuatro en castellano en los últimos tiempos, transcurre en el Atenas actual. La gracia de la última, que transcurre en la Atenas actualísima. O sea, transcurre en la Atenas de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Aparece un asesino serial que mata personas del sector financiero. Mata protagonistas, el tipo produce homicidios en serie, deja una marca, como todos sabéis, y todos, de repente, cuando ya pasan 12, avivan de todo, tiene como característica común que son gente del sector financiero. Mientras pasa esto, el comisario vive en una comisaría donde todos los días le bajan el sueldo, le cambian las condiciones de trabajo, es un empleado público, le cambian las condiciones de trabajo, le quitan beneficios. Los tipos, según leo en la novela, obviamente la novela no está escrita para explicarme a mí, que no conozco mucho de Grecia, pero no me queda claro si los policías tenían doble aguinaldo o triple aguinaldo, doble seguro. Entonces le mochan el doble aguinaldo. Claro, cuando vos tenés el doble aguinaldo, te sacan uno. Y al mismo tiempo, entonces los policías van buscando a todo el mundo, esquivando manifestaciones, porque la ciudad está llena de estas cuestiones, y de vez en cuando apaleándolas, por otra parte. Porque también, viste, los canas también de vez en cuando reprimen, siendo que al mismo tiempo ellos son castigados. Lo que va ocurriendo en la novela es que el hombre, que es un ñato medianamente normal, obviamente toma partido, pero va tomando simpatía por el asesino. O sea, porque el discurso del asesino es un discurso político, al fin, y él va tomando partido por el asesino. Y uno como lector, y pido disculpas, porque uno no está a favor de ningún asesino, ni de matar a nadie, lo aclaro por las dudas, porque estamos en la radio pública y todo más, pero en el mundo de la ficción, uno también toma simpatía por ese ñato o mujer que se está cargando a una cantidad de personajes que son malísimos, obviamente, y que van dejando gente en la calle. No cuento más, pero la historia es apasionante e inclusive redondea. Hay una anécdota que cuenta que es impresionante respecto a esta troika de esos tres tipos que están ahí mandando, que dice, y es que la novela tiene mucho de costumbrismo, obviamente, uno lo nota. Lo que cuenta el tipo es que en la final del Mundial de fútbol, ¿no?, que se disputó ya, van a ser 2 años, que jugaron España y Holanda, todos los griegos hinchaban por España. Pero hinchaban por España por un tema político, porque Holanda la asociaban al poderío de los países centrales de Europa, y España a su propia desdicha. O sea, los tipos hinchaban por España porque se sentían hermanos, digamos. Desgracia. Tal claro, cual. Pero lo que describís es una especie de Robin Hood, digamos. ¿Quién? El comisario. No, el comisario. El asesino. Digamos. El comisario, no quiero contar más, porque no, se no, pero policial, el comisario investiga y todo. Y el asesino es un vengador. Claro. Es un mira, la historia es apasionante. Habrá una novela policial simpatiquísima. La hiper recomiendo. Pero tiene que ver con él. Pero lo que uno ve es esto, digamos. Es decir, el relato también de la costumbre y de cómo todos los días. Lo que cuenta es que estos tipos se levantan todos los días y todos los días le mochan un beneficio. Esto es lo que es impresionante. No, es correcto. Y otra cosa es que la verdad que Grecia no tiene, lo dijimos otras veces, muchas posibilidades. No tiene industria, tiene algo de astilleros, básicamente, algo de turismo. Y algo de agricultura, pero tiene muy poquito este país que hasta le dio nombre a Europa, ¿no? La palabra Europa es de origen griego, le dio tantas cosas a la democracia europea y hoy vive esta situación patética. Néstor Restico. Cuidando los números. Gente de a pie. Gente de a pie. Escuchamos todas las tonadas. 0810 222 0870. Llámanos desde tu lugar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 46 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Sergio Viñetti, argentino él. Sí, absolutamente. Bueno. Hace hoy exactamente 100 años que se promulgó la ley Sáenz Peña. ¿Puedo averiguar de qué equipo es esa camiseta, Viñetti? No, es simplemente un color, ¿no? ¿Es un color? No, tiene no, por qué tener no pues veo una marca deportiva, una sigla por ahí. ¿Capaz no, qué es? Y yo lo ignoro. Me parece. Bueno, retomo. Hace 100 Sergio años. Sergio Viñetti, sobriamente caracterizado con una camiseta de la Ferrere, pero dice no se hace el gil. Vamos. Bueno, Sergio Viñetti, nuestro columnista. Vamos. Ahí vamos. 100 años hace entonces que se promulgó la ley Sáenz Peña. Uh-huh. Y es una de las formas que adquirió un movimiento que excede largamente a la Argentina, que es lo que Hoffman llamaba la revolución democrática a nivel mundial. Es decir, esa incontenible fuerza que hacía que se reemplazaran monarquías o gobiernos oligárquicos por gobiernos democráticos. Alexis de Tocqueville, en un libro que se llama La democracia en América, decía con mucha resignación, porque era un aristócrata, que era imparable, él lo veía en Estados Unidos, era imparable que lo que se venía de la democracia, la discusión está en cómo se iba a aplicar y qué límites iba a tener. Ya que iba a haber democracia, todos los liberales que odiaban a la democracia justamente decían, bueno, democracia, ok, vamos a ver cómo la domesticamos, qué forma le ponemos. En la Argentina había un partido para principios del siglo XX, el PAN, Partido Autonomista Nacional, que estaba liderado por Julio Argentino Roca, pero que hacía décadas ya que definían entre ellos quién gobernaba. Y se divide entre dos grupos. Uno, el de Roca, que aspira a llevar a Quintana a la presidencia, y otro grupo que quería que el presidente sea Pellegrini. Y lo que quería Roca era que siga esta práctica de que entre 4 o 5 elijan al presidente de la República por el método del fraude que todos ya conocemos. Y el otro grupo, el grupo de Pellegrini, sostiene, porque Pellegrini fallece, sostiene a Roque Sáenz Peña como candidato a presidente y en 1910 lo ponen como candidato, logran imponerse. Roque Sáenz Peña está de embajador en España, se entera y viene para acá con un solo objetivo, que es que se democratice, que se pluralice el sistema político, sobre todo porque habían ocurrido un par de problemas graves. En primer lugar, la revolución del 90, luego una revolución en 1905 que era la Unión Cívica Radical la que venía impulsando, por las buenas o por las malas, que se abra la democracia. El movimiento obrero estaba en efervescencia. El movimiento anarquista iba tomando a todos los desplazados del sistema y crecía fuertemente. Y por lo tanto un grupo de la oligarquía argentina dijo con cierta lucidez, bueno, ¿por qué no hacemos que la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista se incorporen al sistema político? Así por lo menos cierta energía revolucionaria la llevamos al ámbito de la política. Había en la Argentina una historia larga de tenerle mucha desconfianza a las decisiones populares. De hecho, había una doctrina, que era la doctrina del sufragio puro, que había hecho Alberdi, que decía que había que alejar lo máximo posible el voto de la pobreza, porque la pobreza no delibera, la pobreza se vende. Bueno, eran cuestiones de Alberdi, tenía otras cosas buenas aparte de esto. Y por otro lado decía, en la medida en que votan los pobres, el sufragio no es puro. Esto no se aplicó, este principio se aplicó, dado que, por ejemplo, la Constitución de 1853 no dice nada de cómo se debe votar. Decía que el pueblo delibera, bueno, no delibera ni gobierno, sino a través de su representante, pero no decía nada de cómo, cómo se vota, quiénes votan, quiénes no votan, etcétera. Y cuando en 1857, 4 años después, sí se arma esto, se hace en base a la doctrina de Alberdi. Ahora, Sarmiento tenía otra idea de cómo era una buena elección, y en 1857, refiriéndose a las elecciones porteñas, dijo: las elecciones de 1857 fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado la América. Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esa gente que el día 29 triunfamos sin oposición. Bueno, esta democracia, Sarmiento también tiene otras cosas buenas, hoy estoy refiriéndome a estos aspectos, empezaba a resquebrajarse. Este sistema empezaba a resquebrajarse porque desde abajo estaba explotando. Y por lo tanto, hay una reunión histórica entre Roque Sáenz Peña, recién llegado de Europa, e Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen se venía negando a participar en todos los comicios, y en esa reunión discutieron duro. Roque Sáenz Peña le aseguró que se iba a abrir el sufragio universal y que iba a haber voto secreto, y Yrigoyen le pidió que para poder aplicar eso intervenga a todas las provincias. Roque Sáenz Peña dijo que eso era muy difícil, pero le propuso que el radicalismo integre el gobierno, que le daban un par de ministerios. Ambos se opusieron, ni una cosa ni la otra ocurrió, pero finalmente Yrigoyen aceptó que si había una nueva ley, el radicalismo iba a participar. Y Roque Sáenz Peña, en un discurso histórico en el que manda el proyecto de ley, termina diciendo: quiera el pueblo votar. El objetivo era sufragio universal, que el sufragio universal en esa época implicaba que no votan las mujeres, antes de que Nora, que ya ha vuelto, me lo señale. Y se cuela con eso. Tengo como un efecto pavloviano. Está muy bien. Finalmente, entonces, el proyecto es enviado. Los diputados rechazan que sea obligatorio. Senadores dicen sí, que sea obligatorio. Estuvimos a un tris de que el sistema sea parecido al norteamericano, en el que no lo es. Y finalmente los diputados aceptan esta normativa y el voto, por lo tanto, pasa a ser secreto, universal con excepciones, obligatorio y con lista incompleta, que ese era el otro problema. Porque cuando en un distrito ganaba un partido, ganaba todos los candidatos. Y se logró imponer que sea con lista incompleta. Tan limpio fue, o tan fieles fueron a la normativa, que en la primera elección presidencial que hubo, luego de esta reforma, el que triunfó fue el radicalismo. Roque Sáenz Peña no llegó a ver el fruto de esta reforma, porque él en 1914 falleció, pero la ley Sáenz Peña, luego superada, porque es un círculo concéntrico que se va ampliando el de los derechos, la ley de Peña implicó un salto en calidad institucional muy grande en la historia argentina. Sí, por cierto, redondeada por cierto, con el, y esto estuvo a lo largo de todo tu relato y subrayado por el voto femenino y demás. El voto, el sufragio obligatorio es una institución, el sufragio universal es una institución no muy habitual en el mundo, no muy habitual. La hay en algunos países, pero no es tan habitual. En muchos países vecinos y cercanos no la hay, en Estados Unidos no lo hay, en Chile no la hay, en Europa en general no lo es. Y digo, es difícil, siempre es difícil saber cuánto inciden las instituciones en las decisiones políticas. Ahí hay una dinámica, obviamente, dialéctica. Cuánto incide el sistema electoral, el sistema constitucional y demás. Mi impresión es que la gran vivacidad del sistema político argentino tiene que ver con los aportes que hicieron, en definitiva, los dos grandes partidos mayoritarios, porque fue el radicalismo el que presionó y que consiguió, de alguna manera, la ley Sáenz Peña, más allá de una sagacidad de las clases dominantes, que lo fue en ese momento, y el peronismo, que amplió el voto, que lo hizo efectivamente universal, y en esa herencia de dos partidos, tal vez está el hecho de que, digamos, que sean tan rotundos, tan impactantes las elecciones en la Argentina, digamos, o que sea tan grande el peso, en definitiva, de los sectores populares, que votan mucho, mucho, ¿no? Sí, de hecho, Joaquín B. González, antes de que se vote, había dicho, en realidad, en este país nunca se votó. Eran 1.000, 2.000, 3.000 los que votaban en una elección presidencial. Y con la ley pasaron a ser casi 1.000.000, es decir, la democracia se convirtió en democracia de masas. Sergio Viñeque. Equipo con cambios, por favor, Gabriela. Muy bien. Reincorporaciones, cambios de todo. Exactamente, allí en la operación Analía Pinat, en la producción María Suárez Araujo y también en la coordinación. Esdenka Sandoval, aquí en la mesa Nora Aveira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Carolina Francisco, Martín Rodríguez, Luis Alberto Quevedo, los viernes, Beto Solas con las guitarras de Hernán Fredes y Gerardo Villar. Y seguimos esperando el regreso de nuestro coordinador Néstor Borro y saludándonos al quien coordinó en estos días, Quique Benelli, que ya está de vacaciones. Nosotros ya empezamos a irnos, nos vamos con el primer tema ya pedido por ustedes, con esta consigna tan ingeniosa y trabajosa que hemos traído, que es la de temas musicales vinculados al carnaval. Mañana vamos a seguir con esto. Van a estar en nuestra mesa, por cierto, Nora Beiras, por cierto, Sergio Viñeschi, que viene siempre, y se van a sumar como columnistas Carolina Francisco y Mariana Enríquez. Y el tema, Gabriela, es... Carnaval de mi barrio, lo pidieron Ana de Congreso y Nadia de Banfield, Mercedes Simone. Nos vamos y ya viene el maestro Héctor Larrea, ni se te ocurra apartarte de Nacional. Hasta mañana. Mi barrio está de fiesta, con su mejor sonrisa. Y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Currete desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de llevar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia desparó. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 31 grados, humedad relativa del ambiente, 35%. Cristina Fernández entregó certificaciones del programa de créditos del Bicentenario. Durante el acto, la presidenta destacó que la empresa de sanitario Ferrum incrementará su producción y sustituirá importaciones por $800,000. La gente de Ferrum exporta, no solamente producen para mercado interno, 4% de su producción hoy está destinada a la exportación. Van a acrecentar en 12,000 millones de pesos con esta ampliación su exportación y vamos a sustituir importaciones aproximadamente ahora por $800 millones en la totalidad del programa. Hoy entregamos, en realidad los 10 préstamos son parte de los 47 préstamos que se integran hoy y que totalizan en el proyecto Bicentenario, del cual Ferrum es una de las anteriores entregas y que ya está en ejecución, 340.